Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Hola Industrialhead, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 391, y esta semana, ahora sí estamos saliendo nuevamente en sábado. No me organicé así muy bien que digamos, pero logré hacerle un espacio hoy sábado para poder hacer este nuevo programa, y espero pues bueno ya en las siguientes semanas tener un poquito más de orden. Lo que sí tengo muy poquito esta semana es tiempo, así es que pues vamos a ir al grano. Ya deben de haber visto ustedes el banner en las páginas de Electroshock, así que no hace falta darles santo y seña de lo que vamos a tener esta semana, así como lo hice en la emisión anterior. Y pues vamos directamente con el bloque de clásicos, porque les digo, tenemos muy poco tiempo el día de hoy, y este bloque de clásicos inicia con algo muy ad hoc a lo que tenemos esta semana en The Wax Truck Hour, un programa que en lo personal les recomiendo mucho, no solamente porque lo haga un servidor, sino porque es un programa en el que creo que tomaron como base, bueno, no el programa, sino más bien la música que contiene este programa, es lo que tomaron como base muchos de los artistas actualmente que están en la escena electroindustrial, y que es el estilo de Wax Truck Records. Y esta semana estamos transmitiendo una versión remasterizada del legendario proyecto especial, perdón, el del legendario programa especial de Front 242 que se hizo en el programa de Electroshock. El día de mañana domingo hay una repetición a las 2 de la tarde, y pues lo que vamos a tener enseguida es algo que inicialmente yo tenía ideado meterlo al final como bonus track en ese programa especial, pero decidí cambiarlo y dejarlo mejor para el día de hoy, para poder anunciar ese programa especial para que no se lo pierdan mañana. Y el día de en el programa del día de ayer, lo que incluí fue el track más nuevo en una versión en vivo, que es la única versión que existe actualmente en YouTube. Y pues vamos a iniciar con este, que fue un track inédito hasta ese entonces, hasta el año 2000, y que se supone que viene de las sesiones de los discos de Pulse y el no me acuerdo cómo se llama el otro. Es de la misma sesión, tiene los mismos tipos de sintetizadores, es completamente instrumental, pero la verdad es una maravilla. Viene incluido en la recopilación Subout, aparecida a través de Metropolis Records, y aquí está Front 242, esto es Sick of You. We'll be right back. Electroshock. Bien, cerramos este bloque de clásicos con esto que muchos deben de haber reconocido, bueno, reconocieron por la rola, que es un cover del legendario track Let Your Body Learn, que es original de Night Seraph. Esto fue ejecutado por el proyecto Muscle and Hate, que es un proyecto, valga la redundancia, paralelo de los miembros de XP8 junto con Sebastian Comer, y que se hizo exclusivamente para este tributo. El disco se llama simplemente Un Tributo a Night Syrup. Fue editado por Infactor Recordings en el 2005. Y pues bueno, ahí se queda para quienes no lo conocían. El disco ahorita ya actualmente es muy, muy difícil de conseguir. Pero creo que en el Bandcamp de Infactor Recordings lo pueden encontrar para escucharlo completo. Y ahora vamos con el primer bloque de estrenos. Vamos con los legendarios Sin Street Confidence, quienes desde hace 5 años no han hecho nada nuevo y solo se dedicaron a sacar recopilaciones de remixes de viejos álbumes, como es el caso actual también, que en su más reciente producción. Y la verdad, se los juro que yo estaba por ignorarla, como lo hice con los demás álbumes, hasta que vi que estos nuevos mixes incluían ambientaciones orquestales y vaya sorpresa. La verdad, no cabe duda que Dennis Osterman hace las cosas muy bien cuando quiere, y es un álbum que sí les recomiendo. Los anteriores no tanto, porque son muchos remixes que ya conocemos con alguno que otro nuevo, pero la verdad es que no pintan mucho. Sí me di a la tarea de escucharlos, pero la verdad no me agradaron en lo absoluto, porque muchas cosas ya las conocía. Y esto son versiones completamente nuevas, hechas con elementos sinfónicos. El álbum se llama Mechanical Symphony, viene en una edición doble y fue editado a través de su sello de Simple Minds World Records. Y los dejo con esta versión Mechanical Symphony de el ya legendario sencillo llamado Sauber's Clause, con In Street Confidence en Electroshock. Bye. Electroshock. Hace un momento algo de electro mexicano, se trata de Need That Man con Rabia Dulce de su debut Dualidad. Y Need That Man es un proyecto de hard y dark electro completamente independiente y al que encontré por pura casualidad, como les comenté hace ya algunas semanas. Y pues resulta que me puse en contacto con el único miembro de Need That Man, quien prefiere que se le llame así, simplemente Need That Man, y que bueno, pues ahí ya me di cuenta que es nada más una sola persona y no es ningún novato en la escena, ya que él comenzó hace 10 años con otro proyecto de nombre Dark Soul. Luego optó por el nombre de Need That Man en el 2022 y lanzó este álbum debut como Need That Man a través del sello Russian Dark Community. Y bueno, lo que escucharon fue Rabia Dulce, y pues vamos enseguida con lo más reciente del proyecto Null Factor, formado por Dan Harvell a partir de las cenizas de la banda de metal industrial de los años 90 Millennia, donde se le conocía como Ruined. Null Factor se fundó en el 99 y ha lanzado varios álbumes de estudio y ha aparecido en varios álbumes recopilatorios de música industrial. Y después de una pausa de 5 años, durante la cual Dan centró su atención musical en su proyecto llamado IO, comenzó a trabajar de nuevo bajo el nombre de Null Factor. De hecho, yo lo conocí por pura casualidad con su tercer álbum Purity, que me regaló uno de mis hermanos hace como 10 años, y recuerdo que era muy diferente a todo lo que en ese entonces había escuchado de música electro, y la verdad que ha evolucionado muchísimo de ese entonces a la fecha, y lo hemos venido siguiendo y presentando con cada álbum nuevo desde After Forever del 2019, y pues aquí está un par de álbumes más tarde con su nueva producción Complications, que hasta la fecha creo que es el álbum más pulido que ha hecho. Aquí está Null Factor y esto es Pressure Wave. We'll be right back.

Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 391. Qué bueno que siguen con nosotros. Les agradezco a todos ustedes que están ahí y que nos hacen el favor de estar al pendiente de nuestros programas cada semana. Y si apenas se están conectando y no pudieron escuchar completa la primera parte, pueden checar ustedes la repetición el próximo martes a las 8 de la noche, aquí únicamente a través de Underprod Radio. Y pues con lo que iniciamos esta segunda parte, otro estreno más de parte de Waiting for Words, que es un cuarteto francés que no es nada nuevo. Ellos iniciaron en los 90s y su estilo es descrito como una mezcla entre synth pop, new wave, electric, cold pop. Tienen 9 álbumes editados a la fecha, siendo My Dignity el más reciente. Es lo que escucharon, fue precisamente el tema que da nombre al álbum y que es el segundo sencillo de esta nueva producción autofinanciada llamada My Dignity. Y quiero agradecer mucho a su baterista Fred Montana, quien personalmente se puso en contacto con un servidor y me hizo llegar de manera directa su álbum. Por cierto, muy bueno en su totalidad, y como se lo dije a Fred, no me llegan ese tipo de cosas con mucha frecuencia. Si quieren escucharlo completo, está disponible en streaming tanto en Bandcamp como en Spotify. Y pues bueno, vamos enseguida con el siguiente bloque de estrenos. Lo que viene enseguida es la banda Fermion, quienes surgieron después de que sus miembros Agustín y Eric se conocieron una noche en una reunión de productores de música electrónica en la ciudad de Nueva York. Comenzaron a hablar, se dieron cuenta de que tenían mucho en común musicalmente hablando, y pues que hicieron por ahí algunas pláticas en las que salieron la idea de hacer algo juntos. La idea permaneció durante un buen tiempo y no fue hasta el 2019 que la creatividad de ambos empezó a fluir adecuadamente para poderse fusionar como un dúo y comenzar a crear sonidos que a su vez también se fusionaron en estilos muy muy muy interesantes para dar vida a este proyecto llamado Fermion. Desde el inicio el dúo ha hecho un EP y 2 álbumes con un tercero en camino titulado Infinity Terminal. Y la banda incorpora lo mejor del IBM, industrial, synthwave y ambient junto con otros estilos, y siente que la música electrónica debe traspasar los límites de la escultura sonora. Eric dirige el proyecto Phenoctrack, que tiene ya 2 años funcionando. También él escribe temas de música ambiental, house y techno bajo su propio nombre. Y por otro lado, Agustín, él es experto en sintetizadores analógicos y música clásica y sonidos electrónicos puramente instrumentales. También él tiene un proyecto solista llamado Ensigua, y lo que vamos a tener enseguida es lo más nuevo de su más reciente producción, que les dije que apenas iba a salir. No, perdón, me equivoqué. Es el álbum más reciente que acaba de salir. Por ahí me equivoqué durante la lectura del guión. Aquí está de su más nueva producción, Infinity Terminal. Este es el dúo Fermion y se llama Surveillance. We'll be right back. Electroshock. Over rock. bueno, de verdad, cómo lo fastidia uno el subconsciente a veces. No crean que yo soy una eminencia en música electro, o sea, sí conozco muchas cosas de memoria, sobre todo no se diga lo de Wax Trax, pero en este caso, pues no, obviamente tengo que usar un guión, entonces ahí disculparán de repente los resbalones. Lo que escuchamos hace un momento fue a Cyanotic con Crash Override, su más reciente producción de After Effects de este 2023, un álbum que había estado esperando a ser terminado, pero que pues por alguna razón no lo habían hecho, y tuvo que pasar ese lamentable accidente automovilístico de Sean Payne, en el que su esposa perdió la vida. Al parecer los impactó un tipo que manejaba ebrio, y así fue como terminó una noche en la que ellos iban tranquilos e ilusionados a un concierto de Skinny Poppy. De verdad les recomiendo mucho esta nueva producción de After Effect. Está disponible ya en su página de Bandcamp. Creo que no va a haber por lo pronto una edición física, no se ha hablado nada al respecto, únicamente está disponible en formato digital, pero créanme que es una verdadera maravilla. Y hablando de maravillas, vamos a terminar con un bloque que corresponde al protagonista del banner de esta semana, y que es el señor Johan van Roy, también conocido o mejor conocido como Suicide Commando, y que para quienes no lo sabían, en este 2023 lanzó el álbum de 20 aniversario de Axis of Evil, una edición completamente remasterizada que contiene por ahí algunas caras B de los dos sencillos que sacó, así como algunos remixes también selectos de ambos sencillos. La verdad es que está muy bueno el trabajo de remasterización, la verdad es extraordinario, yo se lo recomiendo mucho. Por ahí comentaba yo hace un tiempo en el programa de Alter Noises con Ricardo Altecno que Axis of Evil es el disco definitivo de Suicide Commando. Definitivamente, valga la redundancia, es el mejor hasta ahora de su carrera. Bueno, para mí hay otros que también son muy buenos, pero definitivamente Axis of Evil es muy muy difícil de superarlo. Y pues lo que les voy a presentar no es nada del trabajo que hizo como remasterizado, sino que más bien voy a presentarles un track que, bueno, vienen tres tracks que se hicieron nuevos remixes, remixes o remezclas, bueno, es lo mismo, remezclas en español, nuevos remixes a partir de las pistas originales, pero en una versión nueva para este 2023 que es un tanto diferente a las originales, y los dejo sin más con Suicide Commando, y esto es Evil Doer versión 2023. Be my evil doer. We'll be right back. Electroshock. Intoxicación. Intoxicación. Bien, Industrial Head, cerramos con broche de oro este programa con el proyecto Formato Negativo, un proyecto más de Rooster DC lanzado a través de su propio sello Electrosound y que lo pueden adquirir a través de la página de Electrosound de Bandcamp. Y nuevamente le mando mi agradecimiento a Rooster DC por facilitarnos su nuevo material para poder compartirlo con todos nuestros radioescuchas. Esto fue Intoxicación del álbum Radioactivo de este 2023 con Formato Negativo, y con esto nos despedimos el día de hoy. No me voy sin antes agradecer como siempre a todos ustedes el favor de su atención por haber estado pendientes durante toda esta hora de Electroshock, y les recuerdo que el día de mañana domingo a las 2 de la tarde es la repetición del programa especial de Front 42 remasterizado de los archivos originales de Electroshock del 2013, pero bajo el formato de The Wax Rock Hour. No se lo pierdan, mañana domingo 2 de la tarde, y si se lo pierden, pues bueno, hay que esperar todavía un par de semanas más a que subamos el pack del mes, en el cual van a venir contenidos todos los programas que se produjeron alrededor de este mes de noviembre. Y bueno, un servidor, Luis Cyberhead, se despide de todos ustedes. Los espero la próxima semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados, únicamente aquí a través de Electroshock en Underprod Radio. Underprod Radio.